ni semillas transgénicas ni veneno sobre el surco, sembrando al voleo una de esas buenas costumbres que aprendimos de nuestros abuelos, de lunes a jueves de 20 a 22 horas. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez, no va más. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola, muy buenas noches. Esto es Sembrando el Voleo. El cariño para todos nuestros radioescuchas, el saludo para todos nuestros amigos, y bueno, aquí estamos como todos los jueves con Marcela Ledesma. Hola Marcela. Hola Carlos, hola a todos, ¿cómo están? Con mucho frío, viento, tierra. Sí, un poco. Capaz que sea Santa Rosa adelantada. Se adelantó Santa Rosa, no tapó en tierra. Hablaban de nieve, de frío intenso. No, vos vas a seguir intentando ser pronosticador. No, soy un fracaso, no solo como pronosticador, te digo, pero como pronosticador especialmente fracasado. Ahora lo del frío le pegaron, ¿eh? Está bien, esta ahora, vuelta sí. Ahora yo creo que mañana va a salir un solcito. Puede ser una expresión de deseo, pero... sí que se vienen las heladas, ¿no? De nuevo. No, con un día de sol, Marcela, ya las heladas fuera. Tengo las plantitas afuera hoy, me parece que... Yo te diría que las vayas tapando o entrando, porque sí. Me parece... Bueno, a usted señora también, que tiene sus plantas... tan bonitas ahí, y esperemos que no hiele demasiado. Tengo unos duraznos. Sí, están empezando, ¿viste? Con las florcitas, durazno, membrillo. Ya están prácticamente fructificando. Uy, sí. Muy adelantados los tuyos. Muy adelantados. Esperemos que no sea para tanto. Esperemos. Pero esta noche no va a helar. No, esta noche no, parece que está nublado, pero bueno, yo me fijé también como vos en el pronóstico del Servicio Meteorológico y da heladas para sábado y domingo. Y bastante intensas, -2, -3 grados, que a veces, viste, anuncian -2, -3, depende de dónde esté uno ubicado, hay que sumarle 2 grados menos, Confíe de que se van a equivocar. No, ojalá. Ojalá que ahora cuando se tienen que equivocar, se equivoquen. Sí. Bueno, contanos, Marcela, ¿qué? Estuvimos hablando del encuentro de semillas durante prácticamente toda la semana. Ayer lo mencionamos. Tuvimos a William, un constructor peruano, sobre todo lo que sea viviendas con elementos naturales. Y por último... nos tomamos un tiempo para hablar de baños secos. Sí, escuché que estaba Fran, lo escuché. Con Francisco Cerruti, sí, que sí, seguramente nos esté escuchando. Saludos, ahora. Se están escuchando. Fran. Y nada, ¿no? Algo que para muchos será novedoso, para otros no tanto, pero nos animamos a empezar a hablar de esas cosas que por ahí a muchos no les gusta, ¿no? Claro. Y bueno, no, decía de que después del encuentro de semillas, que han quedado un montón de cosas, a partir del miércoles vamos a empezar a pasar los audios, porque quería que estuviera Pablo por acá, cerca de la radio, porque él ha hecho todo el trabajo de edición, así que un poco para disfrutarlo con Pablo, que es el que ha hecho el trabajo más pesado. Y bueno, y también con ustedes, con vos que estuviste, con toda la gente que acompañamos ese evento. Yo vine y al otro día, además con el sol, me puse a sembrar, agarré. Te agarró. Sí, me agarró, sí. Me movilizó. El efecto. Sí, el efecto, encuentro de semillas, intercambio de semillas. Y además me traje algunas cosas interesantes, sí. Me traje esos mates gigantescos así. Poporongo. A mí me llamó mucho la atención, ¿viste esa fruta sidra? Ah, mira, acá en San Pedro hay una planta, acá muy cerca de acá de la radio, hay, sí, en una casa, un árbol, es un, parece un naranjo. Claro, el señor fruto. Convidó riquísimo, me pareció parecido a un pomelo, pero no tenía semillas, esas que él partía. Impresionantemente grande, enorme. Una cáscara sí, gruesa. Sí, pero después estuve preguntando, me dijeron que es muy sensible al frío, ahora si vos decís que hay acá en San Pedro, no será tan sensible. Sí, sí. Eso me llamó la atención. Algo así como tres pomelos. Sí, y muy rico, muy rico, ¿no? Sí, tiene un gusto particular. Todos pedían semillas, pero no tenían, claro, semillas. No, no, esas por lo menos no tenían. Y le llaman sidra. Sí, sí, sí, sí. Algo realmente llamativo. Y bueno, después el vistoso, los maíces, ¿no? Esos maíces de muchos colores. De todos colores, también. Sí, me hubiera traído un montón, sino sí, que los iba a querer para adorno, y hay mucha gente que los quiere para, claro, para transformarlos en alimentos, que me parece muy bien, y bueno, con todo el respeto. Bueno, eso más vale, como siempre, ¿no? Mirando un poco los que tenían plantas nativas y plantas del monte, había, viste, gente que tenía quebrochos colorados, quebrochos blancos, la escuela, los chicos y docentes Breas, de la escuela de Chancané habían montado semillas. Sí, breas. Plantitas, sí, sí, sí, sí. Y después me gustó mucho la huerta. ¿Fuiste a la huerta? Sí, estuve con los chicos de la escuela. Bueno, ellos mostraron ahí, muy ordenadita, muy sí, interesante. Sí, pero me gustó a mí que estaba bajo los algarrobos. Sí, mira qué interesante. Claro, eso, era, ¿no?, toda una huerta, una bajo, huerta cubierta, bajo cubierta. Que ya tantas veces he escuchado en algunos programas de esta radio Sierra que para hacer la huerta hay que hacerlo pleno sol y qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, el sol es la fuente de energía. Sí. Yo voy a ser de abogado, claro, del diablo, pero, del ingeniero Gramaglia. Está, pero digo, es un tema que lo tenemos pendiente, ¿no? Que varias veces lo anuncio. Digo, ya vamos a hablar cómo hacer para cultivar nuestras especies hortícolas sin comprometer que tengamos que sacar los árboles del bosque nativo. Y uno dice, bueno, teoría, y ahí fuimos a Changane y ya lo están practicando. Ya tienen su huerta bajo los árboles, ¿no? Un, ¿no?, detalle que me parece que a mí se me pasó por alto. Sí. Lo vi como una cosa natural. Bueno, tengo algunas fotos, después te las... Ah, qué lindo. Podríamos poner una en el blog. En el blog, sí. Porque, bueno, está muy bueno y ahí vimos todo lo que creció en el invierno. Y las plantitas de algarrobo tenían hojas. Se ve que las heladas no fueron tan fuertes como en algunos lugares de y acá. Y hay mucha humedad en el suelo, también eso sí, también lo banco, tal vez las proteja. No claro. Sé, la humedad que la huerta necesita ahí. Claro. Y bueno, y ahora cuando empiece a levantar la temperatura y empiece más el estrés por sequía y todo lo demás, es donde los árboles tienen que hacer ese efecto facilitador o ese efecto de cobertura, digamos, ¿no?, para las huertas. Así que eso me gustó mucho. Bárbaro los chicos y los profes de Chancani que están trabajando en eso. Que no se les ha dado por achar los árboles para, claro, hacer la huerta. No. Sí, buenísimo. Y bueno, vi un algarrobo impresionante ahí al sí, lado de la huerta. Hermoso, que da muy viejo. A la parte de la calle, ¿no? Claro. Muy viejo. Sí. Y bueno, y me acordaba es de un algarrobo blanco ese. Es blanco. Sí. Me acordaba de lo que vos decías de la forma en que crece. Ah, es precioso. Y de la manera que los gajos más viejos como hacen como una especie de apoyo. Claro. Y una parte se va levantando y levantando, ¿no? Sí, han cortado uno porque les ha molestado para la seca. Incluso se ha caído con una tormenta, creo, algunas ramas. Pero qué bien que lo mantienen. Claro, ¿no? Que no toda lo... esta... En esta... otros lugares lo hubieran eliminado. En todo el pueblo de Chancani encontramos algarrobos blancos, porque bajando de la quebrada de la Mermela, que hablamos que es las nacientes del río Chancani, es toda una población de algarrobo blanco, que se extiende, digamos, del río unos pocos metros, hasta 20 o 30 metros del río, hay algarrobo blanco. Y después el algarrobo negro. Y en el pueblo de Chancani hay muchos algarrobos blancos, en la entrada, ese que vos decís cerca de la escuela, y bueno, también hay negros y también están los que se van cruzando, ¿no? Pero esa cosa de la población añosa de algarrobo blanco la podemos visitar en el río y también, por supuesto, en la reserva Los Pocitos, ¿no? Que en el bosque de Quebracho Colorado con algarrobo en el pie de sierra también hay ejemplares muy viejos. Hace poquito observaba el camino que va hacia el cementerio de San Pedro, donde a la derecha, más o menos a mitad de camino, sería desde la parte más urbanizada de San Pedro al cementerio, hay, no sé, 3, 5, 6 cuadras, a mitad de camino a la derecha, cruzando una importante acequia, se ha hecho una construcción, no sé cuántas viviendas son, que las ha hecho el padre... bueno, ahora no me voy a acordar, curita que... Ah, Maldonado. Maldonado, exactamente, el padre Maldonado. Y han quedado entre el barrio y entre la calle un montón de algarrobos de mucha edad. Mira. Yo pensaba de que el hecho de que ahí se urbanice va a hacer que nadie vaya con un hacha y se le dé porque además tienen un valor importante en madera. Claro. O sea que ya no es de ningún particular, sino que pertenece a un barrio y además es hermosísima. Ah, mira, está lindo por ir a ver. Y no y veía yo si coincidían con la salida de las calles, ¿no? Y parece que no, yo no sé si lo han hecho profesos. Y ojalá que los hayan tenido en cuenta. Los cuando han tenido han hecho en bloqueo. Cuenta porque no coincide con la salida de las calles, o sea que si necesitan abrir calles hacia la arteria que une San Pedro con el cementerio, no los va a perjudicar. Así que hay uno, sí, al lado de la calle que le han dejado un gran muñón, un mega muñón, sería pobre, porque es muy grande, debe ser muy viejo, y la está peleando con todas sus estrategias, pero digo, bueno, tal vez ese esté un poco condenado por el lugar, ocupa un poco la banquina y eso, ¿no? Pero los otros, te invito a que los veas. Sí, voy a darme una vueltita. Y los invito a los habitantes de ese sector de San Pedro que impiden que por ahí algún iluminado se le dé por... poner palmeras. O por poner palmeras, que sería realmente... No creo. Pero todo puede ser, ¿no? Claro. A veces por mejorar las cosas arruinamos. Bueno... Sí, así que esa fue la... Bueno, fue linda la experiencia de ir a Chancarí. Se estaba hablando de una cuarta... Sí, seguro. Así que, bueno, sí, así que, y hoy jueves, no, mañana viernes, a las 10 de la mañana, sí va a ser una especie de... Evaluación, tal vez, claro. ¿No? De la labor llevada a cabo, y creo que cualquiera puede ir en el INTA... si alguien por ahí tiene otro horario y me dice si estoy equivocado, de los oyentes que están tal vez mucho más compenetrados de este tema, bueno, les voy a agradecer que lo haga. O el ingeniero César Gramaglia, si está escuchando este programa, que nos envíe un mensajito. Bueno. Bueno, esas son las cosas. Realmente muy movilizador, ha quedado para el comentario un montón de cosas. Por ahí criticamos, ¿no? La crítica por ahí es buena, ayuda a mejorar si es bien intencionada. Pero pienso que el hecho de poder reencontrarnos y de encontrarse un montón de gente, intercambiar semillas y saberes, me parece una de las cosas más geniales que... Sí, también me comentaron que había estado muy interesante la visita que hicieron a la familia de César Tovares en Las Oscuras, que fueron al monte, estuvieron viendo cómo la familia maneja ese sector del campo, cómo sacan, bueno, la leña. Me comentaron que surgieron así algunos debates, pero ¿cómo sacan leña? Y bueno, y después se explicó y se acercó esta mirada del que venía de afuera, que no tiene esa práctica productiva, con la mirada del habitante de nuestro llano, que bueno, que hace rato que viene viviendo con el monte y que lo aprovecha y también lo conserva. Así que eso me comentaron, que también estuvo muy muy interesante esa confluencia de miradas, ¿no? En verdad, todo lo que tiene que ver con don César Tovares no tiene precio ni tiene desperdicio. Realmente una familia macanudísima, abrir sus puertas a una multitud de personas. Pobres sus cabritas, sus chivitos. Ah, sí, ahí. También me contaron que las cabras estaban espantadas porque se le metían adentro de los corrales y no sé cuántas otras cosas. Sí, debe ser. He visto fotos también como de gente dándole besos a las cabras, alguna cosa sí, muy rara he visto, sí, también. Sí. Ya, una cosa impresionante y sí. Bueno, yo creo que un poco hay todo un cariño hacia los animalitos que a claro. veces se expresa exageradamente sin entender de que esto estresa y tal vez claro. perjudique a la vida de estos. De estos bichitos, ¿no es cierto? Pero yo creo que no hubo ninguna actitud de mala intención. Simplemente, bueno, uno invade un lugar, un claro. espacio, que te lo ceden abiertamente, como todos saben, que todos conocen a César, y a su familia, y bueno, cada uno de sus, de los integrantes de su familia, preocupados por hacernos sentir bien a todos y explicarnos profundamente todas las actividades que ahí se llevan a cabo. Realmente no tiene desperdicio. Tenemos muchos audios de esa de esa visita a lo de César. Qué bueno. Pablo, que es nuestro editor de medios, me había dicho si hoy quería pasarlos al aire o ayer, o me estuvo diciendo, y digo, no, lo vamos a dejar para la semana que viene. Total, esto da mucho para hablar. Claro. De hecho, hace, 15 minutos que empezó nuestro programa y podríamos estar hablando hasta mañana. Yo, para mí fue realmente, lo dije el día lunes, uno está acostumbrado que todo lo que se mueve, todo un grupo humano que se mueve detrás de un objetivo, normalmente está el dinero, el negocio, las cosas bien habidas, pero siempre hay el interés del Dios dinero de por medio. Y en este caso ver un montón de stand, de puestos, inclusive la gente de Ucatrás, César, ¿no es cierto? Toda una jornada donde no hay... Por detrás no hay nada para comercializar, ¿no es cierto? Y sin embargo, ¿cómo podemos vivir una jornada sin el interés que el dinero puede generar después de un día de trabajo? Porque hay un montón de gente que ha estado trabajando. Es más, hay gente que ha estado trabajando previamente. Claro. Y por otro lado, el INTA, ¿no? Que habrá un montón de cosas para mejorar, pero bueno, ha sentado presencia con los colectivos, con el personal. Yo creo que todo se puede mejorar, todo es perfectible, pero creo que vamos en el buen camino. Y desde acá las felicitaciones a todos aquellos que han estado trabajando para que nosotros podamos pasar ese día. Yo lo decía ayer fuera de micrófono, de que es como que suceden cosas, ¿eh? Es muy movilizador esto, y uno queda como un poco pasmado, ¿no? El que no está acostumbrado a tener este tipo de jornadas, y a mí todavía se me siguen planteando un montón de interrogantes y me siguen pasando cosas movilizadas por lo del otro día en Changaní. Y bueno, con el tiempo lo voy a ir madurando. A mí me gustaría ir a una segunda tener una segunda oportunidad de ir a una jornada de esta, fundamentalmente por lo que puede aportar la radio a todos. Claro. Aquellos que nada saben de esto, sí. Que nada, no han vivido esto, que no se enteraron porque no les interesa, o porque qué sé yo, hay un montón de gente que está interesada porque las semillas forman parte de su vida, las semillas forman parte del aporte necesario para la supervivencia, para la subsistencia. Sí. Y hay otros que compramos todo en el súper. Claro. Somos como adelantados en esta, ahora, entre comillas, que, sí. y no, nada nos, no nos importa que una planta pueda ser una lechuga, un tomate. Es más, muchos ya casi ni diferenciamos un tomate de una lechuga de una acelga, y eso yo creo que es malo, pero siempre hay tiempo para volver a claro. Comenzar. Ahora que estás hablando y que comentás esto de la evaluación de mañana, por ahí, por si alguien que nos está escuchando va, por ahí una sugerencia, una propuesta, sería que si ya están pensando en el cuarto lugar, que no lo hagan muy lejos, que lo hagan cerca, tal vez cerca, podría ser por acá, cerca en San Pedro, tal vez en Villa Dolores, porque una cosa que yo observé y que pude charlar con el lugareño de Changaní, que eso fue muy grato, volver a verlos después de un tiempo que no iba, y que bueno, se dio que pudimos charlar un poquito, es que ellos no tenían la información suficiente como para venir al encuentro con sus plantitas, con sus semillas. Por ejemplo, nos contaba una señora, uy, saqué un montón ayer de brotes de matico, los hubiera traído. Otra señora del quemado nos decía, uy, le decía a los hijos, podríamos haber traído las semillas del palo borracho, ellos tienen un palo borracho muy grande en la casa, la familia Quiroga. O Bruno y Claudia, que decían esto, ve, nosotros no sabíamos. ¿Es un lugar que se llama el palo borracho ahí a la entrada? No conozco, puede ser que haya. Sí, sí. Pero, digamos... buscaba el palo borracho y no lo encontraba. Ah, mira. Bueno, pero varias familias comentaban esto, de que ellos no sabían de que tenían que, podían traer sus brotes, sus plantitas, sus semillas para intercambiar. Y que cuando vieron todas las que había en las mesas y les daba ganas de llevarse unas papas de dalias, creo que llevaban en las manos, qué sé yo, les decían las otras personas, ¿pero qué trajiste para cambiar? Bueno, nada, y quedaron ahí. Y todos me decían, no, pero el año que viene vamos a traer. Sí. El año que viene vamos a traer. Entonces, como tal vez pensando que el año que viene se vuelve a hacer en Chancaní, las familias, ¿no? Como diciendo, el año que viene sí vamos a venir preparados. Entonces digo, pensando en ellos, estaría bueno que se hiciera por acá cerca, tal vez San Pedro, tal vez Villa Dolores, como para que si se organiza, que se pone un colectivo o el mismo colectivo que viene de línea, esas familias que estuvieron, los chicos de la escuela que estuvieron, puedan venir y esto no sea así como que se va cortando, sino que tenga una continuidad en cuanto a los que participan, ¿no? Esa sería, bueno, una sugerencia por ahí si nos están escuchando los organizadores. Atendiendo a tu sugerencia, una de las cosas que planteó Pablo, vuelvo a repetir, nuestro editor de medios, que en este momento no se encuentra acá, es que lo interesante para que haya un verdadero intercambio, cuando se haga en otro lugar, supongamos que se haga en San Pedro o qué sé yo, con Lara, habría que volver a poner colectivos desde Chancaní. Claro, claro, sí, no, eso, ¿no? Que puedan formar parte de esta continuidad, que no sea así un punto en la historia, sino que haya una continuidad de vínculo y de intercambio y de crecimiento, ¿no? Y sabemos que los que más limitados están en poder salir del campo son justamente ellos, claro, que están muy lejos. Así que, bueno, dos mociones entonces. Sugerir es fácil, ¿no? Yo lo que digo, bueno, que podemos colaborar. No, desde la radio hemos colaborado en hacer los anuncios en una semana antes, hablar continuamente de esto y terminó y seguimos hablando. No es que por esto estemos pensando en una contraprestación para nada, sino que digo, cada uno desde su lugar y con sus posibilidades puede hacer posible que se genere un nuevo encuentro. Y bueno, y una de las sugerencias, yo ampliando la tuya, ¿no? Claro. Y un poco tomando las palabras de Pablo, que es muy reflexivo, muy profundo, y decía, bueno, para que esto no quede como una mera visita a Chancaní, cuando haya nuevamente un encuentro de semillas, lo que tendríamos que hacer entre todos, o los organizadores, o lo que sea, gestionar colectivos para que vengan desde Chancaní, claro, para acá, porque si no quedaría como interrumpido, claro, ida y tal vuelta. Cual. Y tal vez haya tiempo para organizar ese tipo de cosas que voy a decir, que fueron demasiado así, que la gente no tuvo tiempo de relacionarse con esto y preparar sus semillas, sus plantas. Claro. Y te aseguro que Chancaní debe tener un aporte impresionante si se organiza, o si lo organizan, para sí, terminar. Seguro, todos los, después ellos decían, ve, podríamos haber traído las semillas de las naranjas, viste que son famosas las naranjas de Chancaní, las mandarinas, claro, los pomelos de Chancaní, bueno, no lo habían organizado, sí, eso, ¿no? Las aromáticas, viste, son las mujeres, sobre todo, son especialistas en tener sus plantas en los tarros, de todas las clases de aromáticas que por ahí son muy antiguas y que ya no las tenemos muy, sí, presentes nosotros, y entonces eso también está lindo para intercambiar. Yo llevé mis limas, semillas, me las dejé en el auto y luego, bueno, me fui llevando toda esa situación, ni las bajé, realmente estuve como medio tonto, más tonto, claro, más tonto de lo normal, sorprendido, hasta que me hice de unas semillas que me regalaron, intercambié por unas dalias y me interesaban esos mates grandes para ponerlos en casa este año, y nada, y unas semillas de pimiento que son parecidas a las que vos dejaste acá, pero en realidad te digo, a mí me quedé así como pasmado de ver eso, y no es una exageración para decirlo por radio ni nada. Se necesita, en mi caso, un segundo encuentro para avivarme un poco de qué es lo que está sucediendo, porque si no es como que estamos acostumbrados que en todo hay un trasfondo, hay un por detrás, hay alguna intencionalidad, debe ser que uno está formado así, y bueno, y esto me pareció sensacional. Inclusive un ejemplo a seguir por las autoridades del INTA, que bueno, que hace las entregas de semillas todos los años y que se generan en otro lado. Por ahí, si lo piensan bien, hay todo un potencial en semillas y que son adaptadas acá y que son propias, que les pueden servir inclusive hasta desde el punto de vista económico, hasta se pueden ahorrar unos pesos la gente del INTA. Seguramente. Que no es un asunto mío, claro. Pero por ahí alguien me está escuchando y tiene algo que ver. A César Gramagre se lo he planteado, se lo hemos planteado, y bueno, y César ha estado un poco de acuerdo. Lo que pasa es que son instituciones, son organizaciones que tienen una estructura y superior. Sí, está empezando como a crecer este encuentro, ¿no? Habrá que sumarle inquietudes y sumarle proyecciones e irlo... Yo propongo dos al año. Claro. No sé, habría que ver la época justa, podría ser esta, el inicio de primavera, y podría ser el final del ciclo de las plantas, claro, que es normalmente donde obtenemos semillas. No sé si qué opinás vos como técnica, ¿no es cierto? Pero por ahí habría que ver Sí, yo supongo. Ay, que Carlos, la palabra es anonadado. ¿Qué dije yo? No sé. No sé qué dije. Pasmado. No sé. Pasmado, dije. Si no, sorprendido, sé qué dijimos. Sorprendido, pero... pasmado, anonadado. Bueno, alguien me está corrigiendo, sí. No firma acá. Es que... alguien que te vio y te vio que estabas anonadado. Debe ser. Bueno, gracias por la corrección fraterna. Bueno. Bueno, yo te digo, no tengo, esas críticas que son sanas y bueno, y habrá otras más, pero No, son sugerencias en el sentido de decir, bueno, si está convocando, si es movilizador para muchas personas venidas desde muy lejos, pero también resulta movilizador para las personas cercanas que hasta ahora no tenían una práctica con esto, o sea, está funcionando como despertador para muchos que estábamos dormidos y como disparador para muchos otros que tal vez ya estaban en esto. Bueno, es que está bien que lo sigamos haciendo, está muy bien que se siga proponiendo porque está habiendo respuesta y habrá que irlo enriqueciendo y mejorando sobre la marcha, con distintos aportes y con distintas miradas, ¿no es cierto? Aportando con nuestra presencia y nuestras ideas y bueno, claro. Si hay que poner el hombro en algo también, y, o sea, sí. Que no sean dos o tres los que carguen la mochila. Claro. Bueno, Carlos, ¿qué has traído hoy? Si tenés una musiquita y si vamos. No empezamos con no, el tema vamos, como vamos, quieras. Vamos. Me contaron que bajo el asfalto. Bueno. Allá vamos. Que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca ve el sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. En la esquina de mi casa brota un río de tinta, con gente igual a la gente, pero un poco distinta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. Tienen un rey celeste que en el fondo a nadie asusta. No puede mandar a nadie, solo es rey porque le gusta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que corazón y no conoce los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos. Thank you. ni semillas transgénicas, ni veneno sobre el surco, sembrando al voleo una de esas buenas costumbres que aprendimos de nuestros abuelos, de lunes a jueves de 20 a 22 horas. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez, no va más. Lo vamos a imitar a César Gramaglia. Buenas noches tras la sierra, vamos a ver. Sí. Bueno, Marcela, contame. Bueno, Carlos, si bien tenemos como algunos temas pendientes de lo que veníamos hablando, de cómo recuperábamos los montes o cómo los empezábamos a manejar y a convivir, por ejemplo, con esto de las huertas y otras cuestiones, también recibí así como alguna sugerencia de decir, bueno, todo eso está lindo, pero por ahí es muy técnico y estaría bueno que retomaras lo que habías estado anunciando de la historia ambiental de Tras la Sierra. Algunas sugerencias recibí en la Feria de Semillas. Entonces había preparado de que empezáramos, o sea, dejamos como en punto suspensivo esto que veníamos hablando en los últimos programas de cómo reproducíamos el monte, cómo lo manejábamos, cómo íbamos entendiendo su funcionamiento, y en función de ese funcionamiento íbamos acompañando o interviniendo para mejorar. Lo dejamos en punto suspensivo. Tengo preguntas de los oyentes sin contestar. ¿Te acordás de qué era el tumiñico, de la liguilla, cómo se controla? Pero bueno, lo he ido charlando así personalmente con las personas que hacían los comentarios, entonces como que los dejamos en suspenso, los retomamos en algún momento. Y empezaríamos hoy a tratar esto de la historia ambiental de Tras la Sierra, que la venimos anunciando hace bastante, que íbamos a empezar a charlarla, que hicimos algún capítulo cuando vino Raquel López Milani, que nos referimos un poco al tiempo de las hachadas en nuestro territorio. Y bueno, eso era lo que había programado para hoy. Y por ahí la primera pregunta es, ¿qué queremos decir con esto de historia ambiental y de Tras la Sierra, ¿no? Y es intentar hacer una mirada con otros ojos, de los hechos de nuestro pasado remoto o de nuestro pasado más reciente, intentando poder construir una historia que sea con la naturaleza y una ecología que sea con la sociedad. Porque, digamos, a lo que estamos acostumbrados es a que medianamente podemos estar informados de algunos hechos históricos que han ocurrido en nuestro territorio. Bastante poco, creo, o sea, bastante poco conocemos la historia de nuestro propio territorio, porque más bien tenemos una historia que es de hechos ocurridos en las principales ciudades, ¿no? Por ahí estudiamos más lo que le pasó a la Argentina desde lo que le pasaba a Buenos Aires, ¿no? Y más desde lo que le pasaba a los próceres. Y no visto desde lo que le pasaba a las sociedades y de lo que nos pasaba, por ejemplo, en las sociedades del interior. Entonces, bueno, es un poco poder ir construyendo esa mirada de nuestra historia, pero no despojada de nuestro ambiente. También es un ejercicio que habitualmente no se realiza en la escuela, de ir como contextualizando que esa relación entre los hechos históricos que viven las sociedades está en estrecha vinculación con la realidad ambiental de la época, ¿no? Entonces, por eso tenemos una historia sin ambiente y por eso por ahí después tenemos una ecología sin sociedad. Es decir, cuando hablamos de nuestro ambiente, hablamos como que no hubiera direccionamientos diferentes en los distintos momentos históricos de las sociedades. Entonces, reconstruir una historia ambiental puntualmente de nuestro territorio, lo que busca es enriquecer desde estas dos vertientes principales, lo histórico y lo ecológico, nuestra mirada de este presente, que se construye con esas miradas de lo pasado, ¿no es cierto? Porque esta relación sociedad-naturaleza la tenemos que ver como un proceso histórico. Básicamente es un proceso histórico. Y, digamos, la sociedad va a depender de esa naturaleza en cuanto a qué posibilidades desarrolla, pero al mismo tiempo va estructurando a esa naturaleza. Entonces se da esta dialéctica de que la sociedad condiciona la naturaleza, pero a su vez es condicionado por ella, ¿no? Y todos nuestros quehaceres y nuestros hechos cotidianos se mueven en ese espacio. Y no siempre somos plenamente estamos plenamente despiertos con respecto a eso, ¿no? Sí, Carlos. Por ahí nuestra historia está bastante tachonada de injusticias y de actitudes caprichosas, egoístas, y bueno, y tal vez por eso haya parte de la historia en donde hay diversos juegos políticos que no convienen que se difundan ni con la gente. Sí, seguro, todo eso. Y por eso todo, claro, apunta a nuestros próceres o a ciertas o a ciertos señores y a ciertas familias, y bueno, y la historia tal vez más importante se deja de lado, claro, o se tergiversa. Claro, lo cierto, digamos, los pueblos construyen las historias, ¿no es cierto? Y en realidad los pueblos no figuran en las historias, sino que figuran los personajes principales, digamos, ¿no? Pero tampoco es que yo esté en condiciones de que nos enfoquemos con sumo detalle en este proceso histórico de Tras la Sierra. Entiendo, bueno, que habrá mucha gente que lo pueda hacer mucho mejor. Simplemente es que podamos ir visualizando como grandes etapas históricas de nuestras sociedades que de alguna manera han ido marcando ritmos o etapas también en la apropiación de la naturaleza, en la manera que se relaciona con la naturaleza. Es decir, partimos desde una hipótesis que es que dependiendo de cuáles sean las estructuras sociales, las relaciones sociales, los modos de producción de esas sociedades, la ideología de esa sociedad, su economía, es el vínculo que se establece con la naturaleza. Entonces, el camino es poder intentar entender que si bien los hechos pueden parecer similares en determinados procesos históricos, están simbolizando o están representando determinados paradigmas de la época, ¿no? Entonces, ese por ahí es la intención. Y básicamente he tomado algunos autores para poder hacer esta construcción, ¿no? En términos de la información histórica, me he basado básicamente en la mirada de Luis Vitale, un historiador chileno que analiza esta historia ambiental de América Latina, bueno, desde una mirada que es marxista. Y, por supuesto, también hay algún enfoque de Carlos Azadurián, también de Elio Brailovsky y Dina Fogelman, que son investigadores argentinos. En todos ellos coinciden en reconocer estas etapas en esta historia ambiental de América Latina, puntualmente también de Argentina, y bueno, puntualmente mi esfuerzo pasa por traerlo al territorio de Tras la Sierra. Y también quería decir que, así como alguna vez construimos con Raquel un programa juntas en que tratábamos uno de estas etapas, el periodo de las grandes hachadas, también, bueno, yo me voy a encontrar con que de alguna manera voy a estar tocando algunos de los temas que trata Luis en su programa Raíces, ¿no es cierto? Porque, bueno, porque si hablamos de sociedades y de historia ambiental, necesariamente tenemos que hablar de quienes habitan habitan o habitaron nuestro territorio. Entonces, bueno, está la posibilidad de que volvamos a hacer algún programa con Raquel, si interesa. Está la posibilidad que hagamos algún programa con Luis, también si interesa. La idea es esa, ir construyendo una mirada que vaya englobando el aporte que pueda hacer yo, pero también el aporte que puedan hacer otros desde sus especialidades, e ir construyendo esta mirada de lo ambiental. Importantísimo, me parece realmente... Sería interesante, ¿no?, que en algún momento pudieran estar los tres. Sí. Y armar, aunque sea un programa pequeño, pero sí, es como que reconstruir una trama que tiene que ver con la historia, con la ecología, con la, con las costumbres de nuestro sierra. Y bueno, Carlos, no sé cuántos programas nos va a llevar esto, va a depender de cuántos nos interese y cuánto lo podamos desarrollar, pero así como para que nos vayamos ubicando, diría que tenemos que pensar en que reconocemos varias etapas. Podríamos partir desde una base o una situación cero, que es nuestro territorio, como naturaleza preexistente a la llegada del hombre. O sea, ese sería nuestro punto de arranque. Podríamos partir desde ahí y podríamos recordar mínimamente, bueno, cómo se fue desarrollando la flora en nuestro territorio en tiempos históricos. Tenemos que volver 7.000 años. Claro, volveríamos, ¿te acordás un poco? Volveríamos 7.000 años y volveríamos un poco tal vez a aquellos conceptos de uno de los primeros programas que dijimos, bueno, cuándo aparecieron los árboles, cuándo aparecieron los mamíferos, cómo se fue configurando el territorio de Traslasierra, ya más específicamente. Después reconoceríamos la primera etapa sería la de los aborígenes del territorio de Traslasierra. Podemos ubicarnos en esos 7.000 años que vos decís, con este horizonte cultural ayampitín que he escuchado que ha desarrollado Luis, incluiríamos los comechingones, ¿no es cierto? Este tiempo histórico lo llamamos como del modo de producción comunal. Posteriormente pasaríamos a una segunda etapa que es la colonia, la conquista española, la llegada del español como una ruptura en lo que venía siendo la historia del territorio. Y ahí lo vamos a entender como una transición hacia el capitalismo. Y lo podemos dividir en dos periodos históricos. El periodo colonial, es decir, desde la llegada del conquistador hasta nuestra independencia, y un periodo republicano, desde nuestra independencia hasta un cierto tiempo. Tomamos la independencia en 1810 y más o menos hasta 1860. Todo esto lo consideramos como una transición hacia el capitalismo. Y a partir de 1860 podemos considerar otra etapa histórica de nuestra historia ambiental, que sería la consolidación del sistema capitalista en nuestro territorio. Y sería este periodo que por ahí estuvimos charlando con Raquel, el de las grandes hachadas, más otras características que tuvo. Y bueno, y luego ya nos vendríamos acercando a los últimos 50 años, respecto de... periodo lo podríamos llamar de la resistencia. Claro, o sea, ese periodo que decimos desde por ejemplo, 1860, podemos plantear lo que llega hasta 1930, 1940, y estamos en estos últimos 50 años que vamos a tener que ahí desarrollar toda esta intensificación de la producción agroexportadora, todos estos modelos neoliberales económicos que de alguna manera han impactado fuertemente en nuestro territorio. Y bueno, después estaríamos en este presente, ahora de que estamos intentando mirar para atrás para poder construir un futuro mejor para adelante, ¿no? Bueno, esa es la invitación, Carlos. Me parece interesantísimo. Bueno. Mira, recién llega un mensaje donde sí. Luis Jiménez dice, me anoto. Ah, bueno, sí, bueno, qué suerte que estaba escuchando. Muy escueto, ahí sí. Está escuchando. Bueno, buenísimo, programa. Entonces, ya programaremos. El saludo, Luis, para vos y sí. Para tu compañera, para tu gente, una alegría que nos estés escuchando. Bueno, no sé, Carlos, cómo estamos en tiempo. Tenemos tiempo, ¿eh? Bueno. No sé cuál es tu programa para hoy, pero puedes desarrollarlo tranquilamente. Bueno. ¿Querés, cuando quieras, que vamos a una pausa musical? Si querés que hacemos una musiquita ahora y ya después empezamos entonces con las etapas. running around trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise, but I kept my distance. And as for fortune, and as for fame, semillas transgénicas ni veneno sobre el surco, sembrando al voleo, una de esas buenas costumbres que aprendimos de nuestros abuelos, de lunes a jueves de 20 a 22 horas. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez, proba más. Bueno, acabamos de escuchar No llores por mí, Argentina, ¿sí? O Connor, creo que se pronuncia así. No, les pido por favor que no se desestabilicen los oyentes. No, recibimos un par de mensajitos. Uno dice, la música elegida es como para hacernos la idea de que la historia es más bien trágica. En realidad, si a mí me preguntaran, diría que sí, pero no fue puesta la música esta a propósito de la historia, que para algunos puede ser trágica, sino que simplemente fue una elección de... Bueno, de todas formas nos ayudó como para meternos adentro, ¿no? En esta historia nuestra, Argentina. Bueno, después hay otro oyente que dice, voto por minimizar la música. Está interesantísimo el tema, abrazos. Y el último mensaje dice, la incidencia del hombre en el medio ambiente tiene 13 etapas prehispánicas. Luis Jiménez. Pregunta, explico como quieras, ¿eh? Estamos acá, querés claro. explicarlas, estamos dispuestos sí. Hago una referencia que nosotros nos vamos a concentrar, yo digamos he preparado como que básicamente nos concentremos en el espacio detrás de la sierra, ¿no es cierto? Porque es el que por ahí venimos más desarrollando. De todas maneras, si lo quiere explicar al aire, lo podemos sí, que nos llame y sí, lo pasamos sí, al aire. O leíste también, o sea, leímos el mensajito que él decía que se anotaba. Sí, a esa invitación. Está anotado, bien. Está anotado. Entonces, también lo podemos plantear que después nos comunicamos, vemos cómo para fijar algún sí, programa al aire, buenísimo. Compartido y podría, lo vamos armando. Podríamos invitar a Raquel. También, claro, ¿no es cierto? Sí. Espero sí. que Raquel nos esté. El frío la ha letargado un poco. Claro. Ahora, cuando empiece el calorcito, va a haber Raquel para rato acá, sí. te aviso. Bueno, entonces empezaríamos un poco desde esta base ambiental en que nos ubicamos en el espacio tras la sierra antes de la llegada del hombre. Y tendríamos que reconstituir un poco aquella historia que alguna vez habíamos hecho o evolución biológica y que habíamos dicho, bueno, cuando aparecieron los árboles sobre el planeta Tierra y nos habíamos ido hacia los 380 millones de años atrás, ¿se acuerdan? Y en la escala esa que habíamos utilizado en que decíamos que la explosión de la vida había sido en Mina Clavero a 50 kilómetros de acá, esa aparición de los árboles ocurría más o menos a la altura de Villa de las Rosas. Y después vinimos avanzando y dijimos que los mamíferos, que eran 180 millones de años, podíamos tomarlos como que aparecían en las tapias y después nos veníamos más cerca y decimos, bueno, los primates estábamos en la plaza de Villa Dolores y después dijimos los primeros homínidos estábamos en San Pedro, que era más o menos a los 7 millones de años. Y se acuerdan que dijimos, bueno, tocaba la puerta de la FM Sierras hace unos 40.000 años el Homo sapiens. Y ese había sido nuestro trayecto. Ahora nos vamos a ubicar en el territorio de tras la sierra, no de todo el planeta Tierra. Entonces vamos a tomar como valor de referencia lo que nos ha dicho Luis, de que el hombre americano tiene una antigüedad de unos 10.000 años, ¿no? 10.000 años. Es decir, esos procesos que nosotros relatamos de los primates y de los primeros homínidos no transcurrió en el continente americano, sino que sabemos que ocurrió en el continente africano y en determinados espacios de Europa, hacia donde hubo migraciones. Pero ya quien entra al continente americano hace 10.000 años atrás es el Homo sapiens. Entonces nosotros, como queremos construir esta historia ambiental para nuestra región, vamos a ir tomando esos valores de tiempo. Y para aclarar, antes de esta llegada del hombre americano, podríamos decir que la flora chaqueña, es decir, la configuración de las familias de árboles que integran la vegetación del Chaco, donde básicamente reconocemos los prosopis y reconocemos toda la familia de los quebrachos, blanco, colorado, tiene aproximadamente unos 20 millones de años. Es decir, con esa antigüedad se perfiló la flora de la región chaqueña argentina. Los suelos de la región chaqueña completaron su evolución aproximadamente hace unos 10.000 años, es decir, en coincidencia con esta entrada del hombre a América. Sabemos que el proceso de formación de suelo es un proceso sumamente lento, ¿no es cierto? Y bueno, nuestros suelos, que muchos de ellos provienen de la erosión eólica, se asume que estuvieron ya conformados similares a los que son hoy hace unos 10.000 años. Y la distribución de las distintas formas de vegetación en esta región chaqueña nuestra, es decir, la zona del Chaco Seco, la zona del Chaco Serrano, la zona del Chaco Semiárido, si nos quisiéramos referir más hacia el norte de Córdoba, de Cruz del Eje hacia el este, ya estaría configurado hace unos 4.000 años atrás. Es decir, ya habían ocurrido los procesos de sequías geológicas, ¿no es cierto?, que de alguna manera fueron diferenciando esta vegetación entre vegetación del Chaco árido, semiárido, subhúmedo y del Chaco serrano. Entonces, podríamos considerar que cuando llegó el hombre a América, y como nos decía Luis, cuando aparece ese horizonte cultural ayampitín para la provincia de Córdoba, la flora chaqueña ya está desarrollada y ya reconocemos lo que es la vegetación de la montaña diferente de lo que es la vegetación de la llanura. Entonces esa es nuestra línea de base, reconocer que esa era la estructura de la naturaleza parecida a la que tenemos hoy. Entonces, pasaríamos a la primera etapa de esta relación sociedad-naturaleza, que es la que nosotros definimos como la que corresponde a los aborígenes cazadores-recolectores, y que le hemos llamado, o vamos a utilizar para esta etapa, la referencia a que su nombre podría ser el modo de producción comunal. ¿Comunal a qué hace referencia? Bien, se refiere a que, digamos, estas, podríamos comenzar con, por ejemplo, haciendo referencia a los comechingones, ¿no es cierto?, como los habitantes de los últimos tiempos, digamos, de los aborígenes en nuestra región. Como nos dijo Luis, inicialmente estaría este horizonte cultural ayampitín de unos 8.000 años o 7.000 años de antigüedad, pero a partir del 1000 después de Cristo podríamos reconocer la presencia de los comechingones en nuestro territorio. Y la forma, digamos, de organización social que tuvieron estos aborígenes en Traslasierra fue el modo de producción comunal, en el sentido de que había una producción comunitaria y una distribución comunitaria de la producción. Es decir, no había propiedad privada de la tierra, sí había una posesión comunal. La etnia comechingón se distribuía en una serie de asentamientos. Por ejemplo, yo le he leído que para el 1573, cuando Jerónimo Luis de Cabrera ordena ese censo de la población de comechingones de la provincia de Córdoba, relatan como resultado de ese censo que había 600 poblados que totalizaban unos 30.000 o 40.000 comechingones. Eso nos da la idea de que cada uno de esos poblados o cada uno de esos asentamientos estaba integrado por unas 50 o 60 personas. Esa es una característica, es decir, había una gran cantidad de asentamientos que en general estaban vinculados con la presencia de cursos de agua y eran pequeños asentamientos, familiares, básicamente familiares. Sí, Carlos, decime. No, decía que Luis Jiménez ha tenido la gentileza de traernos el primer mapa que se hizo aquí en Traslasierra. Sí. Y donde figuran un montón, son una cadena de pueblos, claro, con nombres propios aborígenes, claro, que algunos quedan los nombres y otros sí desaparecieron. Según lo que yo le he leído, digamos, y esto es lo que me gustaría mucho que pudiera venir Luis y lo fuéramos como charlando así entre todos, es que la forma en que ocupaban el territorio era de instalarse. Las familias se instalaban por vínculos de parentesco y el tamaño del poblado estaba estrechamente vinculado con los recursos disponibles en el espacio que ocupaban. Entonces, cuando los recursos disponibles en el espacio que ocupaban eran insuficientes, era como que se desprendía una parte de esa familia e iba a ocupar otro territorio, a constituir otro poblado. De manera que siempre estos pequeños poblados de 30 incluso creo que he leído hasta 20, de 20 a 50 o a 60 personas, estaban de alguna manera integrados a las posibilidades que los ambientes tenían. Me hace recordar a las colonias de abejas, como dejan la colmena, se dividen y van a formar nuevas familias, ¿no es cierto? Claro. O sea que en función del alimento, seguramente, de los recursos... Sí. O sea, se agregaba una parte de sí, ese sí, y poblado. nunca constituían, como sí hemos visto o estamos escuchando, estas grandes ciudades que por ahí hubo en algunos lugares, bueno, o en México, ¿no es cierto?, muy notorio. Pequeños núcleos familiares. Incluso también creo que no eran completamente sedentarios, básicamente nómades, que había esos ciclos de nomadismo, que de alguna manera el invierno se pasaba en algún lugar del territorio y los veranos se pasaban en otro sector, siempre de acuerdo a esta característica de que eran cazadores, recolectores, básicamente. A lo que los comechingones le suman, ¿no es cierto?, la tarea de cultivadores, pero no pierden la práctica de ser cazadores-recolectores. Entonces, por ejemplo, nuestro bosque nativo era para ellos el bosque nutricio, el bosque que proveía la carne de los animales silvestres. Por ejemplo, todo lo que era caza menor dependía del bosque nativo de la llanura, perdices, las maras, las corzuelas, los quirquinchos, todo el surtido de animales que están en el monte del bajo eran parte de su dieta como cazadores menores. Y el bosque de algarrobo y de el chañar, básicamente, ¿no es cierto? Era una fuerte alimentación. Este bosque, pensaba yo, vendría como a constituir su seguridad alimentaria, ¿no? Porque era la carne, también había miel, las mieles salvajes y los frutos. Y, por ejemplo, en las pampas de altura, tenemos pampas de Achala, las pampas de San Luis, las pampas de Olá, en las distintas pampas de altura de nuestra provincia de Córdoba, eran espacios de la cacería mayor, donde pensemos guanaco, vicuña, donde se domesticaba y se criaba la llama también, y donde, bueno, creo que también los suri eran parte de la dieta, digamos, que en el espacio ese de cacería que se hacía en las pampas de altura. Y en los sectores próximos a los arroyos y a los ríos, a las fuentes de agua, eran los espacios donde se hacían los cultivos. Es decir, estacionalmente, en el verano, cultivaban el maíz, el poroto, los zapallos. Pero el resto del tiempo, en el año, no estaban en esas tierras de cultivo, sino que estaban, bueno, haciendo, por ejemplo, los procesos de caza, caza mayor, caza menor o la recolección. Y lo que he leído es que, por ejemplo, por eso digo que el bosque nutricio era tal vez su seguridad alimentaria, porque en los años de mucha sequía o de condiciones climáticas muy adversas, en que los cultivos no se desarrollaban, incrementaban, digamos, las funciones estas de la recolección o de la caza, y de alguna manera no estaban dependiendo exclusivamente de la agricultura, sino que como que tenían una adaptación y una integración al medio y a las condiciones climáticas diferentes que nuestras regiones áridas y nuestra sierra puede tener, de años mucho más rigurosos, mucho más fríos, por ejemplo, o años mucho más secos, o años más favorables. Y en función de eso, su dieta era tan diversa que podían integrarse y adaptarse a esas características. Y siempre manteniendo estos núcleos, digamos, de poblamiento reducidos. De manera que no había un gran desarrollo en infraestructura, ¿no es cierto?, a construir como grandes ciudades que vemos que sí ocurrieron en otras culturas. No la necesitaban. No la necesitaban. Y entonces su presión sobre el medio ambiente respecto de materiales de construcción era bastante básico. O sea, algunas maderas, las piedras, pero sabemos que han utilizado los propios aleros de la sierra para refugio, o también algo sabemos de que construían casas subterráneas, es decir, se excavaba la tierra, y se hacían algunos sostenes con algunos palos y se cubría ese espacio, digamos, para que no era muy percibido desde afuera, pero digamos, con los recursos disponibles se hacían los habitáculos. Y con los recursos disponibles se resolvía la seguridad alimentaria. Entonces, por ejemplo, Lagens, que es un antropólogo que ha estudiado mucho los comechingones en Córdoba, él plantea que el efecto, el impacto ambiental que tuvieron estuvo muy circunscrito a lo local. Es decir, esos espacios de la agricultura, por ejemplo, básicamente, porque la intervención que tenían en el bosque para la recolección de los frutos era sumamente baja, digamos, y bueno, podría ser un poco, tal vez un poco mayor la cacería, pero era tan diversa y tan rica la fauna de nuestra región chaqueña. Pensamos que también tenemos que sumar los patos, tenemos que sumar una gran diversidad de aves y también tenemos que sumar los pecaríes que prácticamente no necesitaban de la agricultura. Claro, la agricultura ya sé que he leído así algunas crónicas que dicen que esos poblados se reconocían por los campos de maíz, ¿no? Porque no había forma de reconocerlos con esto de que o eran aleros o eran viviendas subterráneas. Entonces hacían sus cultivos, pero digamos, no estaban, entiendo yo, 100% dependientes de ese cultivo, sino que tenían estrategias múltiples, de uso múltiple de los recursos que le daba la naturaleza. En función de la riqueza del lugar, ¿no? Claro, en función de la riqueza. Te escucho hablar y digo, es muy probable que le hayan pasado mucho mejor que nosotros. O sea, en realidad, viéndolo o relatándolo de esta manera, uno dice una muy buena integración o una muy buena adaptación a los recursos que disponían. Seguro. Y esta cosa de la atomización en todo el territorio, en eso que vos decís en el mapa, con una gran cantidad de pobladitos, esos poblados que entiendo yo que tenían una estructura horizontal, es decir, no había clases sociales, había lazos de parentesco y había un cacicazgo, digamos, pero no había una estructura de poder y de diferenciación en clases sociales como sí los hubo en otras culturas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cultura inca, que ya sabemos que fue una cultura con clases, ¿no es cierto? Estaba la nobleza, estaban los campesinos, estaban los militares, los chamanes, bueno, aparentemente para este primer periodo de tras la sierra, la sociedad que conformaban los aborígenes no era una sociedad de clases. Y está planteado que, bueno, esa producción era comunal, digamos. Ese poblado producía para sostén de todas las familias y a su vez para las obras que, por ejemplo, vinculado con alguna vivienda o con esto de que comenzaron haciendo acequias para el riego, entonces se producía para eso, para la sobrevida, la sobrevivencia de cada una de las familias y ese crecimiento, digamos, que tenía la comunidad. Pero no había, digamos, comercio, es decir, todos eran valores de uso. Todo lo que se producía era para ser utilizado por esta familia y las comunidades. Probablemente sí haya habido algún intercambio con otras, con otros poblados, o sí, incluso con otras etnias. Eso lo manifestó Luis claro, en un momento. Pero digamos, los valores que ellos obtenían a través del trabajo de la naturaleza eran valores de uso. Bueno, todas estas características son las que llevan a Luis Vitale a definir que el modo de producción es un modo de producción y distribución comunal, ¿no? Con una propiedad o una posesión comunitaria de la tierra. No hay claramente esa figura de propiedad privada que se va a imponer posteriormente. Sí, ellos definían cuál era el territorio y ese territorio de alguna manera lo poseían y lo preservaban, pero no era ni propiedad individual ni estaba el concepto fuertemente planteado de propiedad, porque también creo que lo comentó Luis, esta cosa que la ocupación era temporaria, o sea, había una posesión temporaria, ¿no es cierto?, de los territorios. Qué poco que hemos aprendido de las culturas. Pero, ¿no? Pero bueno, venimos de... Además, hablamos de indios de una manera despectiva, como hablando de brutos e ignorantes, y realmente, claro, si te pones a pensar, es totalmente bueno, al revés. O a veces hacemos otro salto fácil, Carlos, ¿viste? Es como que decimos, bueno, si yo me pongo determinada ropa y como determinadas cosas, estoy reproduciendo... No, había un modo de producción comunal que nosotros, por más que cambiemos nuestra dieta o cambiemos nuestra vestimenta o cambiemos nuestros ritos, si no estamos cambiando el modo de producción y de distribución, imposible, no estamos haciendo, claro, el cambio sustancial de fondo. Estamos modificando cierta estética o estamos modificando ciertas formas. Puede ser que estemos en una búsqueda, en un camino, que sea por ahí por donde tenemos que empezar. Pero digamos, lo que tenemos que encontrar de diferente, de fondo, es el modo de producción y de distribución. Esta cuestión de que no era una sociedad de clases, que tampoco había un usufructo del trabajo, del excedente del trabajo, no había una apropiación, digamos, de individual de alguien respecto del trabajo de otros. Miren, en tan pocos años el Frankenstein de sociedad que hemos creado, sí, ¿no? Somos de terror. Claro. Bueno, esa es la idea, que partamos desde acá, desde esta primera circunstancia, digamos, de cómo la sociedad aborigen como chingón se vinculó con la naturaleza detrás de la sierra. Y incorporaría yo acá lo que escuché que Luis comentaba en uno de los programas anteriores, que creo que es Rojas, uno de los conquistadores, que por allá por el 1540 y pico, me parece que es, que viniendo de Chile, hace una descripción de los comechingones y comenta que rinden tributo al Inca. En esa crónica comenta que rinden tributo al Inca. Y entonces Luis explicó un poco eso, que el Imperio Inca, en sus primeros años de consolidación del imperio, tuvo una actitud muy agresiva o muy guerrera para la dominación. Y que luego la moligeró y que, claro, generó presencia, ¿no? Generó presencia, y esa presencia, digamos, obviamente cobraba un tributo a los aborígenes que formaban parte de su imperio. Y bueno, si... Empezó la historia de los peajes. Claro, para esta cultura, para el Imperio Inca, Luis Vitale habla de la producción comunal tributaria. O sea, él la plantea que sigue siendo producción comunal, pero se suma un tributo. Es decir, las poblaciones, en este caso supongamos los comechingones, ellos continuaban con su modo de producción comunal. Es decir, continuaban sin tener propiedad privada de la tierra, sino que la propiedad era comunal. Pero tenían que agregar a su producción una producción para el tributo. Comienza, desde esta perspectiva, una apropiación de un excedente que producían las comunidades, es decir, una apropiación de la fuerza de trabajo de las comunidades y de los productos que producían las comunidades, que era colectiva, ¿no es cierto? Ese tributo se pagaba de una manera colectiva y se pagaba, en este caso, al Estado, al Imperio Inca. Algunos autores, entre ellos Luis Vitale, plantea que eso comienza a ser un factor que va a deteriorar el modo de producción comunal, ¿no? Porque si toda estaba organizada, las relaciones sociales, la economía, las formas de vínculo con la naturaleza, para esa sobrevivencia de esos poblados, en la medida en que se les impone una carga mayor, tiene que haber una modificación de sus pautas de producción, de sus relaciones sociales de producción, para poder cumplir con ese tributo que tienen que rendir. Sí. No, digo que la historia se repite, ¿no? Hoy también pagamos tributo al imperio, no será el Imperio Inca, pero Yo entiendo que la deuda externa es una forma de... Claro. Y que da como resultado también el atraso, en algunos casos el hambre, en algunos casos la injusticia social. Claro, la falta, o sea, de... sí, se plantea como digamos que es una... el Imperio Inca era una sociedad de clases, decíamos recién, había una nobleza. Una nobleza, digamos, que tenía un valor simbólico muy fuerte, ¿no? Porque toda esta cosa de que la creación, que venía, digamos, el Inca era, digamos, cumplía un rol sagrado para esa etnia, ¿no es cierto? Pero que estaba en un puesto de poder muy diferente respecto de todo un estrato intermedio de funcionarios administrativos, militares, los mismos sacerdotes, y luego venían los campesinos, que esos campesinos en muchos casos pertenecían a las etnias que ellos habían ido dominando. En esa sociedad de clases obviamente había una apropiación del trabajo de esos campesinos o de los artesanos que hacían los tejidos, que trabajaban los metales, que trabajaban el cuero, para sostener a esa nobleza y para sostener a esa burocracia de alguna manera que constituían todos esos funcionarios como capa intermedia que el imperio tenía. Entonces, necesariamente, en una sociedad de clases comienza un proceso de desigualdades sociales. Hay algunos que están teniendo que explotar más su fuerza de trabajo y explotar más la naturaleza al fin de sostener o sustentar a esos otros. Entonces, bueno, no sé qué grado de profundización puede haber tenido esto del pago de tributos que los comechingones tuvieron que hacer al Inca. No sé cuánto tiempo habrá durado eso, si fue muy hacia el final, o sea, muy cerca de la conquista, y en qué medida puede haber modificado estas pautas que hemos estado describiendo hasta ahora en su modo de producción. Pero sí, a su vez se plantea que en el Imperio Inca se establecen otro tipo de relaciones, comienzan otro tipo de relaciones de producción, cuando algunas personas, que fue una proporción muy baja, creo, en el Imperio Inca, y fue una proporción un poco más alta en el Imperio Azteca, producen directamente en tierras de la nobleza, ¿no? Como que producen exclusivamente para la nobleza. Entonces, como que comienzan a modificarse los modos de producción, las relaciones sociales al interior del gran imperio, ¿no? ¿Crees que vamos a una musiquita y después seguimos? Quieres. Me quedé pensando. ¿Otra vez? Anonadado. No sé qué palabra dije que me la reprocho. Vamos a tener que escuchar el audio de nuevo. Vamos a tener que escuchar para ver qué pasó. Vamos a... Bueno, vamos a una musiquita y musiquilla. No teu cumbá me leva, leva que quero ver meu pai. Caminho bordado a fé, caminho das águas. Me leva que quero ver meu pai. A barca segue seu rumo lenta, como quem já não quer mais chegar. Como quem se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar. Os olhos da morena bonita, aguarda que tô chegando já. Na roda canta com o seu ouvia da bumba, me leva que quero ver meu pai. Sin saber a dónde está la salida. semillas transgénicas ni veneno sobre el surco, sembrando al voleo, una de esas buenas costumbres que aprendimos de nuestros abuelos, de lunes a jueves de 20 a 22 horas. Tengo miedo perderte, perderte, una vez no va más. Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá. Pregunta al aire de uno de nuestros oyentes. ¿Es verdad que la quinoa negra, la que crece espontáneamente, y el aguaribay lo trajeron los incas? Y luego, en otra pregunta más, ¿conoces otras plantas que se hayan incorporado así? En el caso de la quinoa negra no sé bien a cuál se refiere. El aguaribay sí, el aguaribay era para el inca árbol sagrado, porque la multiplicidad de usos, ¿no? La madera, el valor medicinal que tienen las hojas, cierta resina que exuda del tallo, el fruto que se utilizaba para hacer bebidas alcohólicas, ¿no es cierto?, la chicha, y toda una también utilización ceremonial de las hojas, que son muy aromáticas, igual que los frutos. Entonces era un árbol que lo fueron distribuyendo en toda el área en que el imperio inca se fue extendiendo. Tal es así que es considerada una de las primeras especies naturalizadas en una gran cantidad de países de América del Sur, ¿no? Se considera que el centro de origen está en Perú, en Perú, y que desde Perú incluso fue llevado hacia el norte, hacia México. En México también está naturalizado, en muchos países, en Ecuador, y bueno, luego bajando Bolivia, Chile, Argentina, en todos estos países está distribuido. En nuestro país llega hasta el Río Negro aproximadamente, pero no es una especie nativa, originaria, sino naturalizada, asilvestrada, desde hace mucho tiempo. Entonces, por ahí ya la confundimos como si fuera una de nuestras propias especies. Pero a través de los estudios genéticos y todo eso se pueden detectar cuáles son los centros de origen, y no es Argentina. En el caso de la quinoa negra no sé bien a cuándo se refiere. Hay una planta, digamos, que es común en la provincia de Córdoba, que es la quinoa, pero sus frutitos son verdes, y cuando madura permanecen verde claritos o casi blancos. También, no sé específicamente, hay una alta probabilidad que sea una forma silvestre de las formas de quinoa cultivadas, ¿no es cierto? Ya sabemos que todas las plantas tienen una gran variedad. Generalmente es raro que nos encontremos con una sola especie de una planta, sino que hay varias especies emparentadas, ¿no? Como que el género es el mismo y van cambiando las especies. Y algunas de esas van siendo seleccionadas porque tienen o mayor tamaño de hoja, o mayor tamaño de fruto, y empiezan a ser diferentes de las especies silvestres. Pero es muy probable que siendo la quinoa una de las bases, digamos, alimenticias, o de los principales cultivos que el imperio desarrolló, es probable que también se haya difundido hacia nuestra región. Digamos, está planteada como una especie cosmopolita que está en mucha área de la Argentina, y no conozco específicamente su centro de origen, pero es probable que sean formas silvestres, sí, de las mismas quinoas andinas. Hay otro oyente que nos pide que le aclaremos la musicalización, y bueno, el primer tema es Camino das Aguas, que creo que quiere decir Camino del Agua, por María Rita, y Mil Veces Lloro, de Sandra Mianovich. Intentando quedar bien con nuestros oyentes, que nos exigen cada vez más. Bueno. Y vos, el tema este de los tributos, después sí. Lo podríamos le podríamos pedir a Luis, sí, que nos explique un poco más, ¿no? La incidencia que tuvo, por ejemplo, para nuestra región, para los aborígenes de Córdoba, para los comechingones, si eso está registrado, en cuánto puede haber afectado este modo de producción que ellos tenían, en cuánto puede haber afectado la presión que tuvieron que empezar a ejercer sobre los ecosistemas para poder ir cumpliendo con eso que se estaba exigiendo, ¿no? Tengo otra apreciación, sí, que nos dice, la incidencia inca aquí fue tardía y no llegó a incidir sustancialmente, incidir sustancialmente los mi cultura, ni la, no sé, no entiendo, la cultura a mi modo de producción. Ni modo de producción. Ah, bien. Bueno, sí, era lo que por ahí estimábamos, ¿no? Como que seguramente el efecto fue suave, digamos, este efecto de esta colonización imperial que los incas pueden haber hecho en el territorio de Córdoba y sobre los comechingones, también, tal vez por ser el último enclave, o sea, yo tenía referencias hasta el Sincal, en Catamarca, o sea, esas eran un poco más norte de la provincia de Córdoba, que sí que estuvo bajo Imperio Inca, incluso creo que hay construcciones que pertenecieron al Imperio Incaico, pero tal vez para nuestra región no haya sido tan importante por esto de que fue tardío, como dice el mensaje, y entonces no haya provocado modificaciones importantes en cuanto a bueno, el modo de producción y el vínculo, sí, con la naturaleza. Ni en, ¿no?, la cultura ni en el modo de, claro, producción. Bueno, claro, entonces, esto porque había una letrita ahí, sí, que me impedía leer. ¿Es de Luis el mensaje? No. Ah, no. No. Bueno, es alguien que nos aclara. Bueno, pero está, es válido. No lo firma, es un número que no... Entonces nos podemos quedar con esa primera descripción que hacíamos, de que en general se trataba de una sociedad que pudo establecer una integración o una adaptación a distintos ambientes de nuestra provincia, la llanura, la transición hacia la montaña y las pampas de altura, aprovechando la flora y la fauna nativas y realizando, bueno, los cultivos en estrecha dependencia de los cursos de agua, que eran poblaciones pequeñas, que se autorregulaban, digamos, en función de las necesidades que si iban a poder ser satisfechas por el territorio que ocupaban, y si no, había como un desmembramiento y una fundación de una nueva de un nuevo poblado. Entonces, bueno, rescatar que el impacto que se espera que hayan tenido sobre nuestros ecosistemas es puntual y es mínimo, sí. Digamos que pasaríamos, habiendo desarrollado mínimamente esta primera etapa, a la segunda etapa, o al segundo periodo histórico, entendiendo, por supuesto, que las etapas no son estrictas, sino que siempre hay periodos de transición, ¿no es cierto?, pero que podemos, pasado un cierto tiempo, visualizar que los cambios ya son notorios. Entonces, esa segunda etapa está vinculada con la conquista, con la llegada del español y con la colonización de América y de nuestro territorio. Sabemos que atrás la sierra, las primeras expediciones llegaron desde la zona de Calamuchita, luego de que los exploradores venían de explorar el río Carcarañá, viniendo desde el Paraná, ¿no es cierto?, viniendo desde el este. Pero esas primeras llegadas hacia la zona de Conlara, aparentemente no hubo acciones de conquista concreta y de establecimiento de encomiendas ni ese tipo de cosas. El primer registro que yo encontré es el de Diego de Funes, que estuvimos hablando el otro día cuando nos referimos al poblado de Chancani. Diego de Funes entra en el 1585, es decir, a pocos años después de la fundación de Córdoba, en la zona de Chancani, en la zona de Mojigasta, es decir, un poco más al oeste de Salsacate. Y él había llegado a América desde muy niño y había estado participando de las acciones de conquista en Chile. Incluso también había participado de la Fundación de Córdoba. Y entonces, como alguna vez comentó Luis, en probanza de todos esos servicios realizados a favor de la corona española, se le otorga una merced real que lleva el nombre de Mojigasta y toma a los indios que habitaban, los comechingones que habitaban en la zona de Chancaní, otros que habitaban en el mismo poblado de Mojigasta, y en una serie de pobladitos, esto que decimos que eran muy atomizados en el territorio, para esos años, 1585, y funda esa, recibe esa merced y funda un poblado en Chancaní. Y la crónica dice que estableció huertas, que estableció tejedurías, es decir, aprovechando las capacidades que los aborígenes tenían. Bueno, no lo comentamos antes, pero los comechingones sabían hilar el pelo de la llama, el pelo de la vicuña, y con eso hacían sus ropas, ¿no? Sus camisetas y sus mantas. Y entonces hay registro histórico de que en Chancaní puso tejeduría, también comenzó la crianza del ganado. Recordemos que los españoles, cuando venían en estas campañas de conquista, además de las personas que venían y de todas las mercaderías que traían, traían, bueno, las vacas, las cabras, los caballos, las gallinas, los chanchos, para fundar esa encomienda o ese espacio con los animales exóticos. Entonces se cita que para Chancaní comienza esa cría de ganado en esa época. Y a su vez, también, bueno, se habla de la recolección de la algarroba. Y comentábamos la historia que finalmente este conquistador, a los aproximadamente 11 años, es muerto por otra de estas pequeñas congregaciones de comechingones que se amotina en el pueblo de Mojigasta y lo mata. Por ejemplo, en otro sector de nuestra traslasierra de Salzacate hacia el este, lo que sería Salzacate hacia las Sierras Grandes, hay otro conquistador, Bartolomé Jaime, ¿no? Que también venía de fundar La Serena en Chile, de participar en la Fundación de Tucumán, la Fundación de Santiago del Estero y la Fundación de Córdoba, y recibe mercedes muy grandes. Incluso sus hijos también reciben mercedes muy importantes en las zonas de Punilla. A su vez, este colonizador está emparentado con Diego de Funes, a través de una hija que se casa con Diego de Funes, y esa hija es mitad blanca, mitad aborigen, porque es una hija ilegítima, digamos, que el conquistador Bartolomé Jaimes tiene con una india de La Rioja. Entonces comienza también la aparición de los mestizos, ¿no? Ya no solo tenemos en nuestro territorio al blanco conquistador y al aborigen comechingón, sino que aparecen los mestizos. Y hubo un gran crecimiento poblacional dado por la mestización, ¿no? Siempre eran los conquistadores con las indias, ¿no es cierto? El vínculo era ese, es decir, los conquistadores venían sin mujeres y tomaban mujeres aquí, en América. Y probablemente hayan sido vínculos violentos, habrán sido tomadas la fuerza. Alguien, lo escuché hablar de esto, como que lo que sería el criollo es la cruza entre el conquistador, entre el español, mejor dicho, claro, y fundamentalmente las aborígenes. Claro, sí, esa era la relación, ¿no? Y tengo unos mensajitos. Bueno. Francisco Cerruti nos dice, el Xincal creo que fue la única ciudad inca en lo que hoy es el territorio argentino. Sí, en Catamarca. Claro. Y la quinoa negra es una típica quinopodácea de color plateado en el anverso de la hoja y su semilla es negrita. Había muchas creciendo alrededor de la huerta en Chancaní. Nosotros sí. La cosechamos de forma silvestre, la comemos como hoja y también como harina. Sí, es la que nosotros conocemos como quinoa, no negra, quinoa, simplemente. Quinoa. Sí, está. Bueno, está eso, ¿no? Y bueno, un saludo a ustedes, un placer haberlos conocido. Es verdad que el valle era un gran humedal sobre el río Conlara, Pola. Pola, sí. Tenemos mucho que acordarnos de saludar a la compañera del Pola. Sí, que hace los panes riquísimos, que no los hace el Pola. Ahora sí, tenemos que sacar al aire esa verdad para que no quede ahí. Dentro de la historia ambiental de Tras la Sierra, comentamos esto también. Todos los laureles se los lleva Pola, claro. Y resulta que la que amasa y pone los ingredientes y le da todo ese sabor al pan, es su compañera. Repetime la pregunta de Pola sobre el río Conlara. Dice, ¿es cierto que era un gran humedal sobre el río Conlara? Sí, o sea, en realidad no sé si llegaba a ser un gran humedal, pero digamos como que tenía un importante caudal, era una zona también habitada por poblados de comechingones, era muy importante en cuanto a toda la vida que fluyó en el largo trayecto que tiene el río Conlara, y son tierras muy fértiles, todas las del poblado de Conlara, son los suelos más fértiles detrás de la sierra, tendrían vinculación con los ciclos de crecimiento, ¿no es cierto?, de crecida y abonado de los suelos, y toda esa dinámica del agua fue interrumpida cuando se hacen los diques, del dique de la Felipa, básicamente, ¿no es cierto?, en la provincia de San Luis. Más cambios que puede haber habido, no sé si hay otros endicamientos antes. Pero sí, era un río, bueno, es una zona muy rica. Cuando Raquel comenta de los grandes algarrobales que están volviendo, cualquiera que ande por esa zona se da cuenta de la potencialidad que tiene esa tierra y se nota en la vegetación, ¿no? Esa riqueza está muy vinculada con las crecientes que los ríos han tenido cuando no han sido en tiempos anteriores a los endicamientos, ¿no? La mayor riqueza de Conlara es su gente, sus niños, sus jóvenes, sus familias, que por ahí han estado bastardeadas por la crónica periodística, claro, con un montón de barbaridades y cosas que no vamos a reproducir acá, pero que realmente gran parte de la historia de nuestro valle tras la sierra tiene su epicentro en la zona de Conlara. Bueno, bueno, el cariño, nos están escuchando, sí, en este momento. Qué en bueno, y estaría lindo que vayamos hilvanando todas estas historias y que vuelva Raquel y nos cuente más historias, sí, de Conlara y de la región. Otra de las la cosas región, interesantes, ¿no?, sería ir y visitar Conlara. Sí. Ya sea a través de intercambio de semillas o ya sea a través de cualquier otra actividad para entender y comprender de que en realidad tenemos un valor fundamental, que es la gente que vive en Conlara. Sí, tendríamos que hacer, más que nosotros como invasores, como dijiste vos al principio. Alguien nombró esa palabra, no la voy a aclarar, pero invasores. Que fuéramos primero a escuchar, ¿viste? Primero a escuchar, primero a contar. No, que nosotros cuenten. No tenemos que explicar nada. Claro. Ellos nos tienen que contar, claro, a nosotros, seguro. Y bueno, después si al final vamos con algo, como intercambio, puede ser, pero primero que el intercambio sea un poco de ellos hacia nosotros, que los escuchemos, que preguntemos, que les demos tiempo, ¿viste? Estaría muy bueno. Y así vamos conociendo nuestro territorio, nuestras historias, nuestra gente, nuestra naturaleza. Hace un tiempo fui a Conlara con un profesor de San Marcos Sierras que trabajaba haciendo talleres literarios en Tras la Sierra y bueno, lo conocí a través del servicio penitenciario, le daba talleres a los chicos de diversas escuelas y también de la escuela que funciona en la cárcel, ¿no?, en el servicio penitenciario. Y bueno, fuimos a hacer un taller, yo lo acompañé, yo de poesía, sin menos de astronomía, y bueno, y nos llamó, nos desconcertó la cantidad de poesías que empezaron a sacar los chicos. Son, claro. Hay un montón de poetas, ellos escriben en su cuadernito, en su humilde cuaderno, pero realmente hay unas poesías hermosas. Mira, y este muchacho se vino maravillado, ¿no? Lástima que, bueno, después por diversas razones, condiciones presupuestarias, porque este muchacho venía de muy lejos, no se pudo dar continuidad a esto, pero el tema de las semillas sería muy interesante. El otro día mi señora me comentó algo que me llamó la atención, de un chico que en su casa no tenía frutales, no normalmente no consumía fruta. Me estoy yendo del tema, pero me parece que hablar de Conlar es hablar de gente muy linda, y hay una cosa que me quedó muy marcada. Un niño que durante mucho tiempo fue a la escuela y en el Paicor comía fruta, manzana, naranjas, peras. Y bueno, él terminó la escuela y en algún momento le hizo el comentario a María Inés que él en su casa tenía frutales y que los frutales los había sacado del Paicor. Entonces dice, ¿cómo del Paicor? Sí, porque él, por ejemplo, se comía una manzana y se llevaba el cabito en el bolsillo o en una bolsita, no sé, y luego lo sembró en su casa. Y bueno, y le comentaba de que ahora comía su fruta. Claro, mira, está bueno. Y digo, ¿cuántos de nosotros estas cosas las dejamos pasar, pero que son claro. Pero son de una son realmente bueno, la ¿no? intención por ahí es esa, Carlos, que reconozcamos en nuestro territorio esa historia, que nos reconozcamos en esas personas que están ahí viviendo, que nos reconozcamos en esta naturaleza. Seguro. que digamos que no pasemos por esta vida con tanta indiferencia, y desde ese conocimiento, desde ese acercamiento, poder ir construyendo, imaginándonos otro futuro, otro mañana, ¿no? Que lo hacemos con esta información del pasado, lo construimos en este presente y lo proyectamos para adelante. Bueno, la idea es, no es decir, bueno, desde el principio todo malo. No, la idea es decir, tuvimos oportunidades, nos relacionamos de diferente manera con la naturaleza, nos relacionamos de diferente manera entre los hombres. Nada está determinado de afuera, lo podemos hacer nosotros, y bueno, es alimentarnos en ese pasado y en ese conocimiento como para construir algo que nos sirva un poco mejor a todos, ¿no? Y lo importante es no ignorar ese pasado. Claro, es la claro, forma de construir. Y no confundirnos, digamos, como que tenemos todos los datos sueltos y todos desordenados y medios que no le encontramos un hilo conductor. La intención es que podamos ir encontrando ese hilo conductor de por qué las sociedades estamos como estamos y por qué la naturaleza está como está. Y bueno, esa es la intención. ¿Sí? Tengo otro. Bueno. Un ácido, escucha. Bien. No, es una broma. Hasta acá están hablando de un ecosistema transerrano muy diferente del que conocemos actualmente. Una pregunta. Me refiero a régimen de lluvia, cursos de agua, vegetación, etcétera, etcétera. Y sí, o sea, es diferente del que conocemos actualmente porque faltan unos cuantos años. No ha terminado la historia. No ha terminado la historia. Pero digamos que partíamos del ambiente típico, digamos, chaqueño, que podríamos imaginarnos que está presente en un área poco disturbada, digamos. No han cambiado las especies. Este oyente va a tener que esperar la semana que viene. Claro. Sí, o sea, pero ¿se ponen ansiosos los oyentes? Básicamente no han cambiado en gran medida. digamos, es arriesgado esto que estoy diciendo porque nadie estaba con un pluviómetro hace 1000 años atrás. Eso es cierto. Nadie estaba con un pluviómetro o con el servicio meteorológico como estás vos diciendo si va a llover o no va a llover mañana. Pero en líneas generales, los estudios climatológicos, los estudios dendrocronológicos, y que eso nos dicen, bueno, que nuestra región ya estaría estabilizada en cuanto a clima, en cuanto a suelo, en cuanto a vegetación, en este periodo que estamos tomando de tiempo de los últimos 7000 años aproximadamente, ¿no? No, quería decir algo, yo siempre interrumpiendo, pero tengo un amigo que es viejo meteorólogo, sí. Ha trabajado para la Fuerza Aérea Argentina, ha trabajado en el servicio de meteorología que brinda la Estación Alto de Castro, es observador de superficie, su nombre es Pocho Lima, y el otro día estuve hablando con él, es medio reacio para venir a la radio, pero me dijo que sí, que iba a hacer un espacio. Ah, mirá. Y digo, te invito a vos y lo invito a los oyentes porque lo vamos a anunciar previamente. Sí. Pocho es realmente, debe ser una de las personas que más conoce de meteorología. Mira qué bueno. Tras la sierra, y además tiene registro de muchos, muchos años. Obvio que no son esos registros a los que te estás refiriendo vos, pero que por ahí registros de 100 años, claro. O de 70 o 80, de cuando empezó el servicio meteorológico. Claro, acá, que nos pueden ir mostrando ciclos de sequía, ciclos de mejor lluvia, si está bueno. Si nos estás escuchando, Pocho, por favor, el cariño inmenso para vos, para tu familia, y esperamos tenerte pronto en los micrófonos de Sierra, porque necesitamos saber de esto. Es una sí. parte también de la historia sí, que la tenemos. Aunque más no sea de la historia reciente y con, claro. la, y con la experiencia de un meteorólogo. Está ¿no? bien, está muy bueno. Está jubilado, Pocho, se lo ve haciendo las compras y eso, pero dentro de esa persona hay un montón de conocimientos. Mira. Que nos gustaría vertirlo está a bueno. través de los micrófonos. Y, y bueno, sigue creciendo las sierras con, ¿sí? con esto de ir conociendo cada vez más nuestro territorio. Estamos en hora, Carlos, simple, dejaríamos como para seguir en el próximo programa. Dos etapas, sí, ¿no? pero esta la tenemos que desarrollar bastante todavía. Es como que bien, hemos bien, dado bien. El punto, hemos dicho nomás quiénes entraron, pero tenemos que decir, bueno, que es un modo de producción en transición hacia el capitalismo. En realidad tenemos que describir que se incorporan los valores de cambio, ya no son solamente valores de uso, tenemos que hablar de las encomiendas, tenemos que hablar de las producciones que se empiezan a hacer, de cómo empiezan a crecer ciudades, entonces cómo se incrementa la demanda de una serie de recursos naturales y cómo esto es, bueno, es un, de alguna manera, el primer quiebre en el territorio, ¿no? El primer quiebre. Así que, bueno, lo dejamos por acá. Espero que no se enojen nuestros antropólogos, o si no, empiecen sí. a hablar de bosque nativo y bueno. No sé dónde te vas a meter. Es que esto, Carlos, o sea, vos diste justo en el clavo. Está la cuestión, viste, de que cuando uno quiere hablar... Te estás metiendo en un campo totalmente minado. Está bien, pero me hago cargo, porque cuando uno habla de las ciencias del ambiente, es la transdisciplina, ¿no? Y la multidisciplina. Es la necesidad de que converjan un conjunto de miradas sobre una temática. Y bueno, uno no es especialista en antropología, pero tiene que hacer el esfuerzo o el intento de poder no solo quedarse con la mirada de lo natural, sino que meter lo cultural, porque si no, bueno, estamos sesgados. Y ese es el desafío. Las ciencias ambientales son eso, ¿no? Transdisciplina, interdisciplina, multidisciplina, y va a ser muy rico si lo podemos ir complementando desde la mirada de Raquel, la mirada de Luis y todas las miradas que quieran ir sumando para que podamos tener esta visión más amplia de nuestro ambiente detrás de la sierra. Un saludo especial para Raquel López Milani, para Luis Jiménez y para Ana Domínguez. Y para todos nuestros escuchas. También, por supuesto. Bueno. Poemita. ¿Sí? Bueno. Me he quedado, te digo, bueno, voy a aplicar. Unos minutitos, ¿cómo nomás. ¿Cómo es la palabra? Anonadado. Anonadado. A ver, busco. Usted busque tranquila. Sí. Bien. A ver si no entró otro mensaje que yo me lo haya dejado. Por ahí me dejo alguno y se enojan. No, estamos bien, estamos bien. Bueno, entonces, es largo, así que... No, usted no tiene miedo. Atenti. ¿Quién hubiera dicho que estos poemas de otros iban a ser míos? Después de todo, hay hombres que no fui, y sin embargo quise ser, si no por una vida, al menos por un rato o por un parpadeo. En cambio, hay hombres que fui y ya no soy ni puedo ser. Y esto no siempre es un avance, a veces es una tristeza. Hay deseos profundos y no natos que prolongué como coordenadas. Hay fantasías que me prometí y desgraciadamente no he cumplido, y otras que me cumplí sin prometérmelas. Hay rostros de verdad que alumbraron mis fábulas, rostros que no vi más, pero siguieron vigilándome desde la letra en que los puse. Hay fantasmas de carne, otros de hueso. También los hay de lumbre y corazón, o sea, cuerpos en pena, almas en júbilo, que vi o toqué, o simplemente puse a secar, a vivir, a gozar, a morirse. Pero además está lo que advertí de lejos. Yo también escuché una paloma que era de otros diluvios. Yo también destrocé un paraíso que era de otras infancias. yo también gemí un sueño que era de otros amores. Así pues, desde este misericordioso confín de la existencia, los otros me ampararon como árboles, con nidos o sin nidos, poco importa. No me dieron envidia, sino frutos. Esos otros están aquí. Sus poemas son mentiras de puño, son verdades piadosas. Están aquí, rodeándome, juzgándome, con las pobres palabras que les di. Hombres que miran tierra y cielo, y a través de la niebla o sin sus anteojos también a mí me miran, con la pobre mirada que les di. Son otros que están fuera de mi reino, claro, pero además estoy en ellos. A veces tienen lo que nunca tuve, a veces aman lo que quise amar, a veces odian lo que estoy odiando. De pronto me parecen lejanos, tan remotos que me dan vértigo y melancolía, y los veo minados por un duelo sin llanto. Y otras veces, en cambio, los presiento tan cerca que me miro por sus ojos y toco por sus manos, y cuando odian me agrego a su rencor, y cuando aman me arrimo a su alegría. ¿Quién hubiera dicho que estos poemas míos iban a ser de otros? Como árboles, Mario Benedetti. Muy, muy bonito. Aprovecho la oportunidad para enviarle un gran saludo a mi amigo, es poeta y escritor, Andrés Utelo, que sabía venir por la zona. Él vive en San Marcos Sierra. Ojalá que alguna vez lo podamos tener, o a través de vía telefónica, en nuestros estudios en Sierra. Y él me solía decir, en realidad la poesía, empecé a entender un poco, no digo mucho, lo que era la poesía a través de Andrés, y él decía que un poeta escribía una poesía, escribía un poema, y por un corto lapso era propiedad del poeta. Luego, cuando otros lo leían, inclusive cuando lo interpretaban de una forma diferente a la que el poeta lo había escrito, claro, eran de pertenencia del resto de la gente. Sí. Que un poco es lo que sí, yo interpreto de este poema que lo leí. Sí, hace referencia a eso, ¿no? Y a su vez, bueno, yo lo elegí por esto de que en cada uno de nosotros, ¿cuántos otros hombres hay, no? ¿Cuántos de estos otros hombres remotos de los que estamos hablando están en nosotros? Sí. Y bueno, de nosotros también quedará algo para los hombres del futuro. Bueno, nos vemos el jueves. Cariños a todos. Ni semillas transgénicas, ni veneno sobre el surco. Sembrando al voleo, una de esas buenas costumbres que aprendimos de nuestros abuelos, de lunes a jueves de 20 a 22 horas. Tengo miedo a perderte, otra vez no va más.